Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Parábola del Samaritano. Entonces, un doctor de la ley se levantó y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú? Y este le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndolo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores, que después de haberle despojado, le cubrieron las heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba, casualmente, por el mismo camino, un sacerdote, y al verlo, pasó de largo. Igualmente, un levita llegó cerca de aquel lugar, y al verlo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó hasta él y al verlo se llenó de compasión. Se acercó y le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo tomó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero. Y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: El que tuvo misericordia de él. Pues anda, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parábola del Samaritano. Si tú quieres saber lo que se necesita para salvarte, este es el Evangelio que necesitas leer y reflexionar sobre él. Vamos allá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que ha estado escrito desde siempre: amar a Dios y a tus semejantes. No es bueno para nadie el no cumplir con estos 2 grandes mandamientos, y es bueno para todos el hacerlo. Amar a Dios a muchos les convence. Un Dios tan bueno, Jesús que dio su vida por nosotros. Es cierto, todo es cierto. Y amarlo, es fácil amar a una persona, a Dios, que nos ama tanto. Pero, las cosas cambian cuando se trata de amar al que no conocemos, a las personas que nada sabemos de ellas. Pero es amar a los que nos han dañado y mucho peor es amar a los que nos siguen dañando. No al divorcio, ¿entendido? No al divorcio, porque Dios no quiere esto. Es más, quiere que amemos incluso al enemigo. Y a veces un matrimonio acaba siendo, por Satanás, dos enemigos viviendo en el mismo hogar. No es solución el divorcio. La solución es el amor verdadero por ambas partes. Pero si una de ellas está muy ofuscada por el pecado, el deber del que esté más cuerdo en la inspiración de la fe debe ser de ayudar al otro. El demonio, Satanás, quiere acabar con el amor, porque es el amor lo que odia de Dios, ese amor desinteresado, total e infinito que nos tiene. Por eso quiere destruir los matrimonios, porque es tan bueno el amor romántico para los esposos. Hijos, hijas, la vida va de sufrimiento. Todos sufren. Nadie vive para siempre. Los famosos mueren. Los ricos mueren. Y tú y yo morimos. Así que, por Dios, la vida va de amor. Perdona, perdona, perdona estas pequeñas o grandes cosas del cónyuge. Quizás está pasando por una gran batalla interior, y a veces interior y exterior a la vez. Habla en un buen momento con él, con ella, y dile que sufres, que no lo comprendes, no la comprendes, pero que por amor a Dios y el que le llevó a darse en matrimonio contigo, hay que intentarlo de nuevo, una y otra vez. Si no te hace caso, busca un santo sacerdote para que hable con él, o un familiar suyo que os quiera ayudar, o amigo santo que desea echaros una mano. Y si no hace caso, quizás debáis de pensar que a lo mejor este matrimonio contraído ante Dios en la Iglesia Católica posiblemente no sea válido. Y entonces, antes de perder la fe, antes de perder tu dignidad como persona, ve al obispado de tu diócesis y pide ayuda canónica. Es gratis. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.